este tema se lo vamos a dedicar para todos esos amigos guardabosques. ¿Dónde está? Porque todos tenemos un amigo que tiene una hermana que se parte de buena. Quiero que señalen al amigo. ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está el amigo guardabosque? ¿Y qué le vamos a hacer a la hermana? Se la va a matar, se la va a matar, se la va a matar, se la va a matar, se la va a matar.